ángel de bonanza, bestia de blanco, madre del que sufre, novia del dolor, faro de esperanza que guarda dulzura junto a la ternura de tu corazón. Tu nombre es Marina, Teresa, Rosita, Norma, Juanita, cualquiera es igual. Eres la enfermera con manos de rosa que vive silenciosa en el hospital. Enfermera buena, dulce enfermerita, mujercita con algo de Dios. Por su frida serena y valiente, el mundo te llama ángel del amor. La cruz roja de tu cofia es la aureola con rayo de luz. Que en el mundo llevas enfermera y así vas sembrando cariño y amor. Mujercita con algo de Dios, por su ferida serena y valiente, el mundo te llama ángel del amor. La cruz roja de tu cofia es la aureola con rayo de luz. En el mundo llevas enfermera y así vas sembrando cariño y amor.